El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera el día 16 el Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista por el 75º aniversario del natalicio del gran general Kim Jong-il. La misiva señala como sigue. La vida del general Kim Jong-il brilla como cronología del líder más destacado y patriota sin par, quien superó toda clase de vicisitudes, enarbolando en alto la bandera roja de la revolución en toda su existencia y acumuló imborrables hazañas por la patria, nación, época y la humanidad. Al materializar cabalmente las tres cartas de la reunificación y guiar la lucha de toda la nación por el logro de la reunificación independiente y la gran unidad nacional, el general trajo en esta tierra la época del 15 de junio, la de reunificación independiente y de prosperidad pacífica que avanza bajo el ideal de entre nosotros los connacionales. Su idea y causa continúan y desarrollan bajo alabanza de todo el mundo por enaltecer al máximo dirigente Kim Jong-un. La vía de la reunificación de la patria y métodos para su materialización trazados por el mariscal Kim Jong-un en el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea y el mensaje del Año Nuevo constituyen el programa práctico que permite realizar lo más pronto posible la causa de la reunificación independiente y la bandera estimuladora que llama a toda la nación a la lucha de la construcción de la potencia reintegrada, digna y próspera. Es el máximo honor y la gran fortuna de la nación coreana el tener en la persona del mariscal Kim Jong-un el líder supremo quien aproxima la prosperidad de la Corea del Sur y la victoria en la reunificación independiente por estar versado tanto en las letras y el arte militar y poseer la inagotable pasión. El Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista tomará con fuerza la línea y orientación originales presentadas por el mariscal como la bandera invencible de la reunificación del país y abrirá sin falta el ancho camino de la reunificación independiente en este año en que se cumplirán 45 y 10 años desde la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de junio y de la Declaración del 4 de octubre, respectivamente.